Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. El cielo está escolarizado. ¿Quién lo desescolarizará? La calle se repleta. Las chamaquitas y los chamaquitos a medio dormir llegan corriendo, con las pestañas pegadas y el uniforme medio torcido. Los rituales de los lunes o de los viernes en la tarde. El homenaje. No falta el desmayado, la niña que vomita el jugo. Marchamos paseando un pedazo de tela tricolor. Saludamos, cantamos el himno o tan solo fingimos hacerlo. Le jalamos el cabello al de enfrente. Bandera de México, legado de nuestros héroes. ¡Claro! Los muñequitos de las monografías. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. ¡Justicia! ¡Claro! Lo que reclaman en las calles. Después una rutina intoxicante. El dictado, el libro de texto, el gratuito, el complemento comprado si tienes suerte. Leer en voz alta, hacer el ejercicio, hacer la fila para que la profesora te ponga un garabato. Así la primaria. Hay una seducción en la escuela que no es casual y que es necesario escudriñar. Ha sido la apuesta posrevolucionaria. Las calles se paralizan, los chamaquitos y chamaquitas corren o bajan despeinadas de los autos de sus padres o caminan tempranito por veredas o cerros. Hacen tráfico, caminan de nuevo, se duermen en los camiones a las 2 de la tarde. Regresan con sus uniformes manchados de chamoy o con apenas una tortilla en la panza. Cuadernos de rayas, dobles rayas, dibujo, cuadros chicos y grandes, mochilas brillosas, bolsas de plástico, cuadernito. La escuela sí también dibuja la tragedia. La de los que llegan con guaruras y estudian francés y la de los que van a la escuela de palitos del CONAFE, de la prepa privada y del CONALEP del que se hace tanto meme clasista. Bordiú nos devastó hace ya tanto y seguimos pensando que la escuela nos hace iguales, que el derecho a la educación es la obligación de ir a la escuela más cercana y ya, aunque esté a horas de camino. En México, la escuela ha sido crucial para que en lo local se desconozca lo propio. La fábrica del autodesprecio para los pueblos originarios. La maquinaria de la castellanización posrevolucionaria. Un medio para blanquearse, para convertirse en profesionista. Si no se logra, si no se hace, es porque no se nació con el talento. Es porque no se sangró lo suficiente para que entrara la letra. La escuela se cristaliza así como el medio legitimado, una selección natural que da sentido a una desigualdad social dantesca. ¿Qué le hacemos? ¿Otra escuela es posible? ¿Le apostamos a una escuela autogestionada o nos peleamos por la clave de la SEP? ¿Aprovechamos los márgenes, aunque sigamos siendo parte de la patraña de títulos y calificaciones? ¿Le apostamos a la autonomía? ¿Desde qué latitud y con qué propósito? ¿Hacemos escuela o la derribamos? ¿Y cómo enseñamos a quienes nos enseñan? De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Las normales rurales en México tienen su origen en los años 20 del siglo pasado, justo en los albores de la reconfiguración del nuevo Estado Nacional, y en lo que se denominará época postrevolucionaria. Por tal motivo, uno de los objetivos centrales fue formar a los futuros profesores, que transformarían al vasto número de campesinos y los integrarían a una nación mediante el progreso y la civilización, que serían llevados por la educación a las comunidades rurales. No obstante, este objetivo central de inicio y las características de las normales rurales se irán modificando conforme los fines y sustentos de los diversos proyectos educativos del Estado mexicano, muchas veces proyectos en visible tensión. En este sentido, es posible establecer varias épocas en la historia de las normales. Los inicios, con el proyecto de integración del campesino a la nación, una segunda etapa en los años 30, cuyo énfasis estuvo puesto en la formación agrícola y en la promoción, como consecuencia, de los conocimientos agrícolas en las normales. Viraje que se articuló con el auge dado al campo y se vio fortalecido con el gobierno de Cárdenas y la reforma agraria, para cerrar con una tercera época de abandono del campo. La búsqueda de la unidad nacional, incluso se instauró un plan único para las normales para que fueran urbanas o rurales, y la apuesta por un Estado modernizador e industrializado, justamente dejando a las normales y a su proyecto ruralista en contradicción con las nuevas metas nacionales. En este sentido, la historia de las normales rurales tiene que ser comprendida dentro de las tensiones, y muchas veces contradicciones, entre un proyecto ruralista y el cambio a un proyecto modernizador e industrializador, así como el cambio de un Estado fuerte, centralizado e institucional a otro controlado por poderes fácticos, narcotráfico o violencia organizada. De una reforma agraria a una contrarreforma. De un Estado soberano a otro entreguista a los intereses globales económicos. Estos cambios y sus claras oposiciones situará a las normales rurales en dos polos, de ser protagonistas de un proyecto nacional y que acabarán siendo hijas olvidadas del mismo. La primera normal rural se fundó en Tacámbaro, Michoacán, el 22 de mayo de 1922, justo un año después de que se creara la Secretaría de Educación Pública, instancia que en un primer momento tuvo el control de estas escuelas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las normales rurales fueron creadas con el fin de preparar a los maestros de las comunidades rurales e indígenas y mejorar la formación de los maestros en servicio de lo que con el tiempo terminaron en convertirse en actores o líderes comunitarios. Con el gobierno de Calles y Cárdenas a fines de los años 20 y toda la década de los 30 del siglo pasado, el énfasis de las normales recaerá en la formación agrícola, acorde con el impulso dado por el reparto de tierras y la búsqueda del desarrollo del campo. Sin embargo, para la década de los 50, los estudios de la normal adquieren la equivalencia de bachillerato, por lo que en un primer momento el tiempo de estancia en las normales se amplió. 3 años de secundaria, 3 años de normal, punto que favoreció los lazos construidos en los internados. No obstante, en el año de 1959, un nuevo cambio ocasionó que se independizaran los estudios de secundaria y normal, elevando como consecuencia el perfil de los aspirantes que debían contar con secundaria previa para ingresar. Este viraje se convirtió en un punto conflictivo. A partir de los años 60, el conflicto va a ser una constante en la historia de las normales rurales, particularmente en su relación con las instancias gubernamentales, ya que comenzaron a establecerse alianzas y acercamientos con organizaciones sindicales, agrarias, sociales, como el respaldo dado al movimiento de Otón Salazar y su lucha por la democratización del CENTE, y al movimiento estudiantil del 68, así como los vínculos con los movimientos políticos y la guerrilla de los 70. Este activismo político del alumnado incomodó a las autoridades en turno, cuya respuesta fue el cierre de 14 normales rurales. Muchas de ellas fueron convertidas en secundarias técnicas. Al respecto, les presentamos la siguiente entrevista realizada por el equipo de producción de Boca de Polen al ex guerrillero y hermano del legendario Lucio Cabañas. David Cabañas nos relata el origen del movimiento guerrillero en el estado de Guerrero, de las contradicciones sociales que favorecieron este tipo de movimientos y de la aproximación de la guerrilla con el entorno indígena y campesino de la época. Entrevistando ANDO. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Y Ayotzinapa fue una de las escuelas que se crearon con Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Más o menos del 38, que fueron más o menos como 46 normales en aquellos años, ¿no? De las cuales desaparecieron a la mayoría, ellos quedan como 17 normales nada más a nivel nacional, ¿verdad? Y que ahora a las muchachas de Cañada Honda las han reprimido, a las compañeras de Teteles también, a las compañeras de Panotla también, ahorita están en un problemón grandísimo, ¿no? Entonces Ayotzinapa ha subsistido por la perseverancia de los estudiantes y de la población, que ha obligado al régimen a darle continuidad a la existencia de la normal. De otro modo, ya hace décadas hubiera pasado, como ocurrió con el MESHE y como ha ocurrido con las otras normales, ¿no? Entonces, y pues lamentablemente Guerrero ha tenido, pues, como la mayoría de los estados de la República, ¿no? Gobernantes brutales, criminales, ¿verdad? Pero Guerrero ha destacado, ¿verdad? Con Caballero Aburto, que dio lugar a las movilizaciones en aquellos años de Lucio y de Genaro, de la aparición de la ciudad cívica guerrerense con Genaro, donde organizan los ajonjolineros de la Tierra Caliente, y Lucio, como estudiante normalista, le toca luchar por la desaparición de poderes en el estado, cuando Raúl Caballero Aburto, un general que gobernó el estado de Guerrero y masacró movilizaciones. No había juez, no había ministerio público. No, la ley del, ahora sí, la ley del revólver, ¿no? La ley de mátalos en caliente, ¿no? Decía Porfirio Díaz. Entre esos, la policía mata a mi padre también, cuando tenía 10 años, y a mi tío. A los dos los matan juntos, ¿verdad? Esa policía montada. Y, o sea, esa es la parte, pues, de lo que se estaba dando en Guerrero, ¿no? Esa policía mataba en Acapulco, en Cihuatanejo. La Costa Grande se compone de 8 municipios, de Coyuca de Benítez hasta Cihuatanejo. Eso da lugar a una inconformidad porque las masacres se hacían en todas partes. Y esa policía la de Atoyac. Pero la de Acapulco, la de San Marcos, la de Ometepec y de otros municipios. Y la ofensiva de parte de los gobernantes era contra la normal. La falta de presupuesto, pues, de apoyo económico para la matrícula también reducida, ¿verdad? Y la lucha de los muchachos, sobre todo los habitantes de Tixla, de Chilapa, y ha sido una lucha constante, ¿no? Y en aquel tiempo Lucio destaca como líder de la normal, siendo estudiante de secundaria todavía, y recorren la Costa Grande. Los 8 municipios los recorren Lucio. Yo, cuando empiezo a participar, era en 58, yo tenía 11 años. 58, 59, 58, 59, 60, ¿verdad? Caballero Aburto hace las últimas masacres. El 11 de diciembre la policía detiene a Lucio y a mi madre en Atoyac, en un mitin que, de esos mítines de denuncia por la desaparición de poderes en el estado. Ahí detiene la policía a Lucio y a mi madre, porque se mete cuando la policía va por él. Ahí estaba con el micrófono en el Zócalo, donde está el monumento ahora, la escultura de Lucio. Pues ya la policía va a capturarlo y Lucio no huye, no se retira, ¿no? Simplemente cuando ya la policía está a punto de quitarle el micrófono, dice Lucio: acompaña al pueblo de Atoyac. Había una concentración enorme de campesinos y se vio la gente venir a apoyar a Lucio. Y mi madre se pega a Lucio a abrazarlo, para evitar, como una madre, protegerlo, ¿no? A Lucio no lo pudieron tocar porque se rodeó un bolón de gente entre las tías, mi mamá y tíos y otros gente del pueblo, ¿no? Que apoyó. Eran grandes concentraciones de inconformes, así, ¿verdad? El 11 de diciembre del 60 se da esa situación, que están presos mi madre y él unas horas. Luego Caballero Aburto causa la masacre de seguidores de Genaro en Chilpancingo, luego otra masacre en esos últimos días de diciembre en Iguala, de los ajojoluleros de la Tierra Caliente, dirigidos por Genaro. Y el 4 de enero del 61 se da desaparición de poderes en el Estado, impulsada por normalistas de Ayotzinapa, y Lucio como dirigente, y encargado de atender y recorrer la Costa Grande, de la tierra del Estado. Nunca la hablamos con Lucio porque nos ganó la muerte. Y hay muchas cosas que Lucio y yo nunca hablamos porque siempre la hablamos para... Yo pensaba que para mañana, para el rato, ¿no? Siempre, como Lucio siempre andaba corriendo. Y pues yo también, desde niño, tenía la obligación, desde la muerte de mi padre, tenía la obligación de trabajar para la casa. Entonces siempre con las premuras, ¿no? Entonces, y la confianza de que no, pues, entonces vamos a ver a Lucio luego mañana y con Lucio estamos aquí. Así fuimos dando las cosas mucho al tiempo y se nos fue Lucio, nos ganó la muerte. Y ya no pudimos hablar de muchas cosas que quedaron en el aire, ¿verdad? David Cabañas actualmente se ha sumado, junto con otras organizaciones sociales, a la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La presentación de los más de 152 miembros de la familia Cabañas desaparecidos y de más de 1.500 desaparecidos y desaparecidas durante la denominada Guerra Sucia de los años 70, así como juicio y castigo a todos los responsables de estos delitos de lesa humanidad. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Continuando con la historia de la educación rural en México, fue en el año de 1984 cuando las normales adquirieron el nivel de licenciatura, convirtiéndolas en instituciones de educación superior. Este cambio colocó al bachillerato como nivel obligatorio de los aspirantes y uno de los objetivos del nuevo plan de estudios fue formar docentes investigadores, por lo cual se integraron materias teóricas y espacios llamados laboratorios de docencia. Este cambio se conectó más tarde, en 1993, con la descentralización de la educación, trayendo como consecuencia el paso de las normales a las administraciones estatales. El cambio de la adscripción complicó las negociaciones entre los estudiantes y la federación, además de que disminuyó el reclutamiento de estudiantes y el otorgamiento de plazas en ciertas regiones. El abandono de las normales y su marginalidad continuó y continúa en el siglo XXI. Para el año 2003 existían 10 escuelas para varones, 6 para mujeres y 4 mixtas, y las relaciones con las instancias federales se describían como tensas. El ejemplo es el cierre del internado de la normal de Mactumazá en Chiapas, y se eliminaron las becas para los estudiantes. En 2008 desapareció la normal de Meje en Hidalgo. Sin olvidar, por mencionar un par de hechos terribles, la muerte de 2 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2001, durante un bloqueo carretero, y la desaparición, por supuesto, de los 43 estudiantes de la misma normal, hecho que puso en evidencia la represión del Estado mexicano hacia las normales rurales, y conmocionó al mundo entero, colocando a estas instituciones y al mismo gobierno mexicano en el centro de muchos debates. Para el año de 2015, se contabiliza la existencia de 16 normales rurales en todo el país, con 7.000 estudiantes, casi 800 profesores, representando tan solo el 10% aproximadamente del subsistema de formación de maestros. De igual modo, la reforma educativa del año 2013 ha puesto en entredicho la calidad de las escuelas normales y su pertinencia como ejes rectores de la formación docente. Incluso, varios actores locales, estatales y nacionales, muchos de ellos empresariales, han pedido su reestructuración o desaparición, al calificarlas como espacios de formación de guerrilleros. En relación a las formas de protesta de los alumnos, que se traducen en bloqueos carreteros, tomas de autobuses, marchas y manifestaciones, formas más visibles y recurrentes a partir del acontecimiento del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. Su opinión acerca de la importancia que tienen las normales para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de los derechos indígenas, de la defensa de los territorios. Bueno, mi nombre es Ulises Martínez Juárez, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sobreviviente del 26 de septiembre. Haciendo énfasis a lo que nos preguntan sobre la importancia de nuestra normal en la conservación del territorio indígena y de los pueblos, lo que podemos decir es que nuestra normal es formadora de conciencia en defender lo que es nuestro, la conciencia de que somos mexicanos, de que nuestras normales son productos de la revolución, por lo tanto nos consideramos del pueblo y estamos con el pueblo hasta donde esté. Por eso nosotros participamos principalmente en apoyo a las organizaciones de ecologistas, de defensores de derechos humanos, de los que están en contra del despojo de nuestras tierras. Nuestra formación está en contra del capitalismo prácticamente, que es el devorador o el que viene haciendo que todo esto de la explotación de los recursos naturales, del oro principalmente, nos vamos a enfocar en el estado de Guerrero, el mayor estado con producción de oro que tiene en su suelo, y que ahora las empresas canadienses como la Gold Corp o Medialuna quieren explotar a como dé lugar. Y eso es para nosotros pues un grave problema, porque hemos visto la grave contaminación que ha tenido sobre nuestros pueblos. Hemos leído también y hemos participado sobre el cianuro, que es lo que saca la mina y que ha estado desembocándolo al río Mezcala, como por ejemplo. Entonces vemos que este gran capital viene devorando nuestras tierras, nuestros mantos acuíferos, con programas que ellos le llaman progresos, como viene siendo las carreteras que están metiendo en programas, como por ejemplo el Plan Puebla-Panamá, el ALBA y los corredores turísticos que dicen que van a mejorar nuestra industria, pero para nosotros como pueblos indígenas no, lo van a mejorar para ellos como capitalistas, como los grandes señores del dinero. A ellos no les importa destruir nuestro territorio, no les importa ahora sí que destruir lo que es nuestro, nuestros árboles, nuestros bosques. Ya lo vemos aquí en México, en distintos lugares donde la presencia de los pueblos se está defendiendo, porque se van a dar cuenta de la destrucción que van a tener sobre sus comunidades, ¿no? Y también nos metemos en esto porque al ser maestros nosotros vemos que este gran capital que quiere destruir, quiere apoderarse de eso, quiere mano barata, quiere obra barata que aquí, y sobre todo quiere destruir lo que nos pertenece, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra tradición, porque nosotros no encajamos en ese modelo económico de ellos. Nosotros como campesinos, como estudiantes, como defensores de derechos humanos, estamos en contra de ese proyecto económico, de ese sueño de ellos, ¿no? Nos hemos enterado de que las mineras del Estado de México, del Estado de Guerrero, pueden estar detrás de la desaparición de nuestros compañeros, y no solamente de eso. Pues eso es lo que yo tengo que decir acerca de la participación de la normal y lo que pienso sobre la defensa y la importancia de conservar nuestra lengua, nuestro territorio, nuestros mantos acuíferos, pues todo lo que es nuestro prácticamente. Tu nombre, perdón, compañero. Mi nombre es José Abraham Pulido Flores, estudiante de la normal de Ayotzinapa. El ser hijo de campesino pues nos hace entender el por qué entendemos ese contexto en el que se encuentra la gente apartada. Entonces pues nosotros partiríamos desde el campo, desde nuestros campesinos, desde donde nosotros partiríamos. Muchas gracias. Finalmente, la plataforma, platíquenos un poco de la plataforma, dónde la encontramos, cuál es la finalidad, de dónde surge esta idea. La plataforma Ayotzinapa es un acceso virtual que nos demuestra, ahora sí que por la vía de la tecnología, lo que pasó es realmente esa noche. Esto se basa principalmente en los informes del grupo de expertos independientes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por parte de los testigos. Es un análisis, ahora sí que, de un libro pasado a la tecnología, a la realidad virtual. pero en este caso surge con esa necesidad pues de que la gente se dé cuenta por medio del internet, del Facebook, de YouTube, de lo que pasó esa noche. Y eso es para que la gente se dé cuenta y se concientice de dónde están entonces los muchachos, o sea, qué pasó con ellos, qué pasó con nuestros compañeros. Viene prácticamente a abrir los ojos nuevamente, a decir, esto no es así, lo que menciona la PGR, lo que menciona el gobierno no es así. ¿Por qué? Porque aquí está comprobado qué pasó esa noche. Muchas gracias. En medio de estas tensiones nos preguntamos quién enseña a enseñar. Las escuelas normales en México tienen una historia y un presente que es necesario reconocer, lo que no se trata de un asunto menor en un escenario político en el que se sigue disputando los rumbos de la educación. Boca de Polen es un programa producido por el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva Investigación para el Diálogo y la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava, Belia Torres e Iván Fernández, con guión realizado por Aitza Miroslava, Belia Torres y Kino Balú. En la conducción, Iván Fernández. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.